Hay quienes hacen lo que los grandes dicen y tienen descaro al venir a pedir favores. Hay quienes hablan de moral y exhiben manchas de sangre hermana en sus manos. Luego comulgan los domingos y hacen plegaria por aumentar sus bienes, que no se acerquen pobres a su entorno, y los hacinan lejos pues les temen. Hay que buscar a un hombre nuevo para repoblar el mundo de personas buenas. Hay que buscar a un hombre nuevo para renacer en un estado de amor latente. Hay quienes hacen lo que el infierno dice y hacen la guerra mintiendo y por la fuerza. Nuestros hermanos mueren o pierden tierra, y a los otros les muerde la billetera. Nadie tiene descanso de sus garras, todos bajo sus leyes del mercado. Nadie camina alegre por Ahumada, todos con deuda y siempre malhumorados. Hay que buscar a un hombre nuevo para repoblar el mundo de personas buenas. Hay que buscar a un hombre nuevo para renacer en un estado de amor latente. Hay que buscar a un hombre nuevo para repoblar el mundo de personas buenas. Hay que buscar a un hombre nuevo para renacer en un estado de amor latente. Hay quienes hacen lo que el infierno dice. Muchas gracias.